3-7-2-6-3-4-8-2. En Tuxtepec sintoniza el Panda Show por la mejor 106.5. La mejor. Viernes, por fin viernes, 25 de septiembre del 2020. Estoy en dos plataformas por internet en Claro Música. Baja la aplicación, es completamente gratis. Y en radio, en la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Aprovecho para mandar saludos a la cadena, a toda la gente en Tuxtepec, en Querétaro, en Tapachula, San Luis de la Paz, Puerto Escondido, Oaxaca, Piedras Negras, Manzanillo, Monclova, Guajuapan de León, Durango, en Ciudad Acuña, Guzmán y del Carmen, también en Tampico, Veracruz, Tijuana, Puerto Vallarta, Nogales, Monterrey, Mexicali, Mérida, León, Hermosillo, Guadalajara, Ensenada, Acapulco, Aguascalientes, Cuernavaca, también a toda mi gente en Tijuana a través de la 90.7, y me voy a San Diego, que está al ladito de Tijuana, y cubrimos a través de la señal de la mejor 90.7, y está Jesús, y los saludo en este viernes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Chucho? ¿Qué tal? Buenas noches, Panda, ¿cómo estás? Oye, este ya se está durmiendo, no manches. ¡Muévalo, muévalo! A toda máquina, Jesús. Platícame, ¿a quién cotorreamos, Jesús? Oye, de primera instancia era para mi esposa, pero no, primero me cuido porque está embarazada. Ándale. Entonces, ¿para quién es? Para tu mami. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Sandra. Ok, ¿y qué broma para Sandra? Mira, lo que pasa es que a mí se me venció mi residencia el 7 de septiembre. Ok. Pero antes de eso, Migración me mandó una carta donde me extendían 18 meses más mi visa. Ajá. Pero el show está de que yo puse de rato que supuestamente iba para Los Ángeles, y entonces cuando vas a Los Ángeles hay un checkpoint en Clemente, donde okay. Hay de los agentes de Border Patrol. Ajá. Entonces, la broma sería que yo me fui en el carro de mi jefe y los papeles los dejé yo en mi carro. Entonces, cuando llegué ahí, estaba Migración, me pidieron mi residencia, vieron que estaba vencida, y entonces me detuvieron. ¡Soquito, Loki! ¿Qué más? No, pues ya tú le marcas y le haces el papel ese de la gente que comienza con dinner, shut up y todo eso. Oye, pero a ver, platícame una cosita. ¿Dónde vive tu mami? Mi mamá vive en Ensenada. Yo vivo okay. En San Diego. Pero a ver, necesito que me expliques cuál va a ser la coartada o por dónde va la broma. Porque supongamos que toda la situación que me estás planteando, visas, se venció el 7, te dieron una extensión, bla, bla, bla, shalala. Pero una gente no le hablaría a tu mamá. O sea, necesito que me digas cuál sería el motivo o la coartada entonces para hablarle a la mamá. Ajá, entonces yo sería marcarle a mi mamá, supuestamente de algún punto, de algún check-in de ahí. Entonces decirle, ¿sabes qué? Yo te marqué a ti porque mi esposa pues no la quería asustar porque está embarazada y todo, ya le explico, ¿sabes qué? Me van a mandar para, parece que me van a mandar para afuera, pero no sé si me van a mandar aquí a Tijuana o a otra parte. Okay, ¿y cuál es el motivo por el cual el oficial tendría que hablar con tu mamá? Necesitamos armar esa circunstancia, ese móvil, para que la gente tuviera que hablar con tu mamá. Ah, entonces tú le dices, ¿sabes qué? Pues el joven aquí me está diciendo que tiene un documento oficial de toda esta inmigración donde está la extensión, no sé si usted lo tenga, y ahí tú hablas con ella. Ok, perfecto, pues vamos a darle en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el Panda Show. ¿Cómo están, amigos? Soy Leonel García, toda la gente que está escuchando el Panda Show. Un abrazo, un beso, nos vemos pronto, gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Saludos para toda la banda de Tijuana que nos está acompañando a través de la mejor FM y por supuesto a toda la perrada en los Estados Unidos por Claro Música. Ahí estamos, compadre. Estás nerviosísimo, estás en una oficina. Escucha el Panda Show en Ciudad Guzmán por la mejor 93.5. Bueno, mamá. Mande. Sí, me salió un doble moto aquí, estoy todo paniqueado. Iba camino a Los Ángeles, ¿verdad? Ajá, sí, agarró un trabajo mi papá, mi jefe allá. Y entonces nos fuimos en su carro. ¿De quién? ¿Y dónde? ¿En el carro de quién? En el carro de mi jefe, pues nos fuimos a Los Ángeles. Y pasamos por San Clemente, y cuando pasamos de Clemente estaba el checkpoint. Y y fue cuando me acordé que yo el documento que me dio migración, la extensión, que me olvidó en el carro, en mi carro, pues. Ajá. Sí. Y entonces el de ahí de migración me preguntó si era ciudadano o qué, y le dije que no, residente. Y yo mi tarjeta de residente. Solamente le dimos un minuto para comunicarse con la familia que usted quiera. No, hey, sir, no es una plática, ¿ok? Sí, y me la quitaron y parece que me van a mandar para atrás. Sí, mijo, no te preocupes. Contra una residencia y pues no sé qué van a hacer, no sé si me van a aventar para Tijuana o no sé para dónde. Sí, porque me sé que ya está vestida esa. Ajá. No sé. Hey, si sir, puedes... sir, sí, time over, ok, sí, time over. Hello. Okay, hello. Vamos a estar hablando por ti, mijo. Nos habla si llegas a Tijuana o a dónde, no te preocupes. Hello, venía. Habla el oficial García. ¿Cuál es su nombre? Sí, Sandra. ¿Usted qué tiene de relación con el señor Jesús? Es mi hijo. Ok, ¿es mi mamá? ¿Dónde está usted? Necesito que usted me diga todas las preguntas que le voy a hacer, ¿ok? Sí. Ok, sí. Levante su mano derecha. Sí. ¿Cuál es el nombre de usted? Sandra. Ok, repita conmigo. Soy Sandra. Soy Sandra. Y ¿sí? Doy la promesa de decir la verdad y nada más que la verdad. Doy la promesa de decir la verdad y nada más la verdad. En caso de que mienta. En caso de que mienta. Que todo el poder de la ley caiga sobre de mí. Que todo el poder de la ley caiga sobre mí. Ok, debo comentarle que esta llamada está siendo grabada con fines de calidad y cualquier aclaración. Okay. So, siendo la madre usted del detenido de nombre Jesús, tengo que darle una explicación. A él se le autorizó solamente hacer una llamada de un minuto para poder avisar sobre el hecho y la irregularidad. En el checkpoint del freeway number 5 que va de San Diego hacia la ciudad de Los Ángeles, fue detenido para la verificación de migración, ¿ok? ¿Sí? Y ahí se ha descubierto que él se le venció su documento y él está de forma ilegal en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Sí? Dentro de las investigaciones que hemos realizado, hemos descubierto que él ha estado de forma irregular en diferentes periodos y también ha hecho cosas no muy buenas en este país, ¿ok? Es por eso que nosotros tenemos que deportarlo a su país, que es México, ¿ok? Sí. Pero el problema que estamos suscitando ahorita, que él, debido a la situación que le estoy comentando, él tendrá que ir a prisión a pagar su condena entre 6 meses y un año. Posteriormente de que pase este periodo, él será deportado al país bananero de México. ¿Pero por qué ese tiempo allá en la cárcel? Porque él ha estado de forma ilegal en los Estados Unidos. Como pero usted, dígame. Él tenía un permiso para estar allá. Ok, sí. ¿Me escucha? Sí. Como usted está diciendo, él estuvo de forma legal un periodo solamente. Pero en las investigaciones, él también estuvo de forma ilegal en los Estados Unidos. Y también ha sido detenido por la policía en 2 ocasiones por estar consumiendo alcohol dentro del territorio de California que pertenece a los Estados Unidos. Él no es un buen ciudadano, él no es una buena persona. Él ha hecho cosas difíciles en este país. Perdón, eso no lo sabía yo. Que había estado en 2 ocasiones que lo habían agarrado tomando, porque hasta donde sé, pues no. Él también presentó en hace algún tiempo una documentación falsa que, de acuerdo a la investigación del FQWA, este documento salió de una ciudad de Los Ángeles y esto salió de gente que se dedica a hacer documentación falsa en el Parque MacArthur en Los Ángeles. Ok, y él ha tenido muchas cuestiones que ha estado de forma irregular en este país. Es por eso que él, y yo se lo hago oficial, que estará en una prisión todavía por decidirse cuál en el estado de California, y cuando pague su pena, él será deportado al país bananero de México. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tenga? Sí, yo cómo puedo hacer saber dónde va a estar, porque yo no tengo papeles para ir para allá. Ah, no. ¿Usted dónde vive? Ensenada, Baja California. En Ensenada, Baja California. Oh, y no tiene documentos. No. Oh, Dios es grande. Dios bendice a los Estados Unidos. Qué bueno que usted no tiene documentos. ¿Por qué mexicanos como ustedes vienen a nuestro país a aventar chinches, pulgas? No son bienvenidos. ¿Por qué hacen eso, señora? Si usted es mexicana y tuvo familia, tiene que tenerlos en México. ¿Por qué aventarlos para acá? Disculpe, ¿es verdad lo que está diciendo? Responda. No. Le estoy haciendo una pregunta y está bajo juramento. Sí, pero yo no tengo chinches ni lo que dice, y no he ido a llevar nada para allá. ¿Alguna vez usted ha solicitado un documento en la embajada para venir a este país? No. Yo tenía pasaporte, pero ya se me venció y ya no he ido. Ok, pero usted tuvo que haber tenido visa, no solamente pasaporte. Sí, es visa, ajá, visa sellada. Ok, bueno, entonces si usted ya tuvo el documento para ingresar a los Estados Unidos, entonces ese es uno de los problemas, y también por lo que hizo su hijo. Que hay gente como usted que pide una visa para pasear, para turista, y vienen y se quedan. Como yo se lo comenté, no estoy en condiciones para decirle en qué lugar va a estar haciendo su pena en el estado de California. Cuando tengamos información, se le notificará, ¿ok? Le daré derecho de un minuto a hablar con su hijo. Muy bien, gracias. Jesus, only 1 minute, ¿ok? Ok, mamá. Mamá, le dijo, ¿qué vamos a hacer? Padre. No sé, es que se me hizo fácil, no sé, está como de tomar, no sé, yo creí que no era un ticket así normal, no sé, no pensé en eso, y se me olvidó la mendiga, el mendigo papel, y se me está diciendo que me van a meter a la cárcel, y que... Sí, oye, habla su tía Lorena para que ella te ayude allá, el Daniel, ¿sí? Mamá, ¿qué voy a hacer en la cárcel? Padre, vamos a estar hablando por ti. Le voy a hablar a su tía Lorena, no te preocupes, que ella investiga algo allá. Me van a pegar. Padre, tranquilo, mijo, tranquilo, todo tranquilo. Le voy a hablar a su tía Lorena, no pienses eso, padre. Dios te bendiga. Yo creí que se iban a dar cuenta, creí que estaba bien todo, creí que una simple chevy no iba a hacer nada, no manches. No, mijo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer ahora, no sé ni a dónde voy, no sé qué van a hacer contigo, no sé cómo para nada, no sé. Sí, mira, le voy a hablar a tu tía Lorena, le voy a decir que ella investigue allá y a Daniel. Sí, sir, team over, okay? Team over. Hey, Viner. Team over. Sit down. Cálmate, padre, cálmate. Hello. ¿Ve el problema que le digo? Le dije que un minuto y ustedes se toman más tiempo. Ay, no tengo para estar tomando el tiempo, oficial. Ahora entiende por qué ustedes los mexicanos son como chinches, pulgas, burros que no entienden. Ok. Y se dignan y se ofenden. No, cuando tengamos la información, le llamamos para atrás, ¿ok? Muchas gracias. Señor bendito Dios. ¿Su nombre es Sandra? Sí. Ok, sí. Tengo que hacerle una pregunta. Recuerde que está bajo juramento. Sí. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una forma de su hijo. A toda máquina. ¡Estás en las bromas del Panda Show! Sandrita, préndele a tu radio a la mejor, a la 103.3 ahí en Ensenada. Ay, Dios, habla con tu mamá, papá. No, mamá. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Oye. Oye, Manuel. Bueno, ay, mamá, está llore y llore. Hola, ¿cómo te llamas, mija? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de tu hermana, Jesús? Ah, me llamo Aneli. Hola, Ana, ¿cómo estás? Habla el pandita. Oye, lo que pasa es que tu hermano nos pidió la broma para tu mamá. Sí. No sé si nos has escuchado ayer en Ensenada a través de la 103.3. Tu hermano está en San Diego y bueno, pues nos escucha por Claro Music y también por la mejor 90.7. Pero tu mamá está chille y chille, ¿ah? Ay, sí, pobrecita, sí, se puso bien. Oye, ¿tú ya sabías de la broma o no, Ana? Sí. Ya sabía yo. ¿Te había avisado? ¿Te había avisado tu hermano? Mi hermano me comunicó a mí para que estuviese yo mal tanto del celular, pues. Órale, ¿y nos has escuchado ahí a la mejor en Ensenada, en las bromitas del Panda Show? Sí, he escuchado. Eso. Oye, calma a tu mamá y pásale a tu hermano, ¿no? Y quería que me manchara más, imagínate. Ay, dile que tú y como las bromas de acá. Chale, a ver, cálmala. No manches, Jesús. Y eso, y me pedías que fuera más acá, más cañón el oficial, Estuvo buena. No, está chille y chille tu mamá, no manches. ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? Bueno, tengo como 3 semanas. Ah, como. Está bueno. Ahora por eso te la vas a tener que llevar de shopping, tú. Y ahora, tengo que mandar ya para que la. Ah, está bueno. Oh, y hay unos taquitos, ¿no? De esos de pescadito, así bien rico de Ensenada. Oye, no calman a tu mamá, güey. Ana, ¿estás ahí? Bueno. ¿Cómo nomás? Tranquila. Todo está bien, gracias a Dios. Nada más quería que te lleves un rato. Nada. Sí, güey. Para romper el hielo. No, se está rica. Ya están las escuchadas en el radio, eres famosa ya. Ey, Sandra. Sandra, habla el oficial García. Ocupo que usted tome el teléfono right now, ¿ok? Ese es el problema que tienen ustedes, las mexicanas, que son unas chinches chillonas. Chinches chillonas. Es el problema que tienen por ver tantas telenovelas y La Rosa de Guadalupe. ¿Ok? Se sienten actrices ahí chille y chille nada más. ¿Por qué? ¿Me está escuchando? ¡Respóndame! Ya está riendo tu mami. Pero bueno. Oye, Anita, ¿estás ahí, Anita? Sandra. Yo nomás. Todo bien, cálmate, tranquila. Todo está bien, gracias a Dios. Nomás que la broma era para Alejandra, pero dije, no, aquí le va a salir el chamaco. ¿Qué? La broma para Alejandra, pero dije, no, se le va a salir el chamaco. Dije, pues no. No, pues a mí se me va a salir el corazón. Sandrita, ¿ya vio cómo usted es una chincha chillona? Oye, Sandrita, ¿y tu hijo quería que fuera más cañón la broma? Yo le dije, no, pues ¿por qué? Si mira, si tu mamá es una chinchita chiquita. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Sandra? Dime. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Mira, pues estoy gordita, así que imagínate. Uy, oye, ni ¿a poco ni con el calor que hacen en Ensenada bien rico bajas la tripita, mija? Ay, ¿y eres originaria ahí de esta hermosa ciudad de Ensenada? Sí. ¡Qué padre! Oye, pues dice que en un par de semanas tu hijo va a ir para allá de San Diego a Ensenada. ¿Qué? Pues de menos pídele algo por la broma, ¿no? Sí. ¿Qué ocupa la Sandrita? ¿Qué quiere? ¿Calzoncitos? ¿Brasiercito? ¿No? Sí, de esos calzoncitos de amor ciego. ¿Aparatito de pilas? Digo, me refiero a una radio para que le pongas a la 103.3 ahí a la mejor en Tijuana. ¿O no? Qué bueno que finalmente se ríe, Sandrita. Le mando un beso, todos mis respetos. Saludos, Jesús, y gracias por escucharnos a través de Claro Música o a través de la 90.7, la mejor. Díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? Panda, la máquina, Panita, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Saludos allá en Tijuana, a la gente de San Diego, en Ensenada, en Guadalajara, en Monterrey. Escuchas el Panda Show por la mejor y también de forma simultánea y sin censura por la señal de Claro Música. Panda 55-760-726-32. Panda, invítame una burger. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso en este viernesito 25 de septiembre, transmitiendo por La Mejor FM y de forma simultánea en Claro Música. Comunícate, ya hasta Brumite, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, de todo el país, 800 Pandita, desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Voy con más diversión. Camisa número 25, soy el Panda Zambrano. Hola, ¿con quién hablo? José. Hola, José, buenas noches, ¿de dónde me hablas? De Winston Salles, de Norte Carolina. De Norte Carolina, escuchando Clara Música en este 25 de septiembre, padrísimo. ¿A quién le hablamos, José? Platícame. A un amigo que se llama César. ¿Y qué onda con el César? No, pues este amigo se acaba de ir a Nueva York el sábado. Ajá. Ok, y él me dejó encargado su apartamento, que yo le fuera a dar una vuelta a sus carros y su apartamento. Pero okay, lo que le queremos decir que hace rato, tiene como una hora que fui a su casa, pasé por su casa y pues uno de sus carros estaba con el vidrio quebrado y un carro blanco que tiene él que estaba prendido en llamas. ¡Uy, uy, uy, no manches! Entonces, el amigo este en Nueva York te encargó ahí sus cositas, el departamento, el auto, te fuiste a dar un rondín y resulta que el auto hasta en llamas, no manches. Oye, pero está manchadita, ¿no? No te va a escuchar ahorita en Nueva York. Pues mira, vamos a pegarle, pues al fin es viernes. Vamos a divertirnos a través de Claro Música y La Mejor FM. Septiembre 25, estamos al aire. Sigue escuchando las mejores bromas del Panda Show. Te lo recomienda Ramón Rojo. Sonido La Chonda, La Chonda, La Chonda. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor. ¿Tú estás así? Imagínate, apenado, desconcertado, sacado de onda porque te sientes responsable aunque tú no tienes nada que ver. En Tapachula sintoniza el Panda Show por la mejor 95.5. ¿Aló? Oye, güey. ¿Qué pasó? No manches, güey, acabo de venir a tu cantón. Te estoy llamando desde hace rato, güey, no me contestas. ¿Quién estaba llamando? José, güey. José, güey, ¿qué onda? ¿Quién habla? José, güey. Ah, güey, ¿por qué me estás? ¿Por qué me salió ese número? Tengo un número, güey, no tengo minutos, güey. ¿Cómo oye, que wey? No tienes minutos? No, güey, no tengo minutos. Oye, vine a tu casa, güey. ¿Qué crees, güey? Neta que no sé qué quiere. Yo no te quería llamar, pero pues tengo que llamarte, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo decirte, güey? La neta que tu carro blanco, güey, le echaron lumbre. No mames. Sí, güey. Y la camioneta de al lado estaba quebrada, los vidrios, güey. No sé, algo pasó, güey. Yo le llamé al policía y creo que pues... Ajá. No sé qué te van a hacer, güey. Si van a llamarte o qué pedo. Pero... No, sí, güey. No mames. Sí, güey. ¿De verdad? No, pues sí, tu teléfono. Neta, güey. Mira, ya vienen los policías, güey. Ya están llegando los policías. Sí, están llegando ya. Ya lo viste, güey, ahí están llegando. No, alguien le echó, güey, alguien le echó el hombre. Y eso, y ya. Neta, otro carro del otro lado también le quebraron los vidrios. Pero por eso te digo, no te quería llamar, güey. Porque pues digo, ya andar allá el güey paseando sentido. No más, güey. Sí, güey. Y pues, ¿qué vamos a hacer, güey? Y ahorita le voy a decir al policía que hable contigo, a ver qué pedo, güey. Porque le dije que viniera uno que hablara español bien, porque para que yo le explicara bien, güey, lo que pasó aquí. Le voy a decir que, pues, la casa es tuya, los carros son tuyos, güey. ¿Pero de quién fue, güey? El carro tuyo, güey. ¿Eh? El carro tuyo, güey. Yo sé, güey, pero pásenle, pásenle. ¿Pero quién, güey? ¿Quién le hizo eso? Pues yo qué voy a saber, güey, si te vine a ver tu casa, güey. ¿Cómo voy a saber? Yo, si yo estuviera, yo te digo, güey, fue fulano, güey, pero pues no tengo ni idea. Pero pues es que ¿quién iba a hacer algo así, güey? Pues quién va, si tienes algún enemigo, yo qué voy a saber, güey. Deja, voy a pasar al policía ahorita que se vaya, espérate. Porque le pedí uno que hablar español, porque... ¿Are you speaking English, sir? No, sí, espérate. Ya. Yeah. Así okay, okay. Hablo español, sí. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es César. ¿Sabe usted por qué su vehículo lo prendieron fuego? ¿Aló? Espérate. Ajá. Ahorita. Sí, aló, dígame. ¿Sabe por qué su vehículo le prendieron fuego? No tengo idea, yo estoy en Nueva York, yo no tengo idea por qué hicieron algo así. ¿Tiene problemas en el vecindario con vecinos, gente, people? Problemas. Nunca he tenido problemas. Ok, hay un carro de color blanco, se prendió fuego, los bomberos ya apagaron el fuego. ¿Pero si quién haría algo así? Tenemos que hacer la investigación. Esto se va directamente al condado de Winston-Salem. Okay. Hay sospechas de que se dice que su amigo, la persona que está aquí, fue el que ocasionó esto. Eso lo definirá directamente la corte después. I don't know. ¿Cómo que hay sospecha de que él lo haya hecho? Sí, porque él tiene su su camisa con sangre y según las investigaciones pudo haberle salpicado lo del vidrio. Y bueno, ¿cómo, él cómo, tendremos ¿tiene qué? Sangre en la playera. Y ¿José eso, tiene sangre en la playera? El señor José tiene eso y lo llevaremos detenido para que haga su declaración. ¿Me dejas hablar con José otra vez? Sorry, sir. ¿Me dejas hablar con José aquí? Okay, one moment. Hey, sir, José, come on. Dime, güey, ¿qué pasó? Oye, güey, no más, güey, ¿cómo que tiene sangre en la camisa? ¿Qué te pasó, güey? No, pues es que por andar viendo aquí tu carro, güey, y esto me están echando la culpa ahora mismo. Por andar viendo tu carro, güey, y esto me están echando la culpa que yo rompí tu vidrio, güey. Señor José, esta gasolina está en su troca. ¿De dónde, por qué trae gasolina? Porque iba a cortar mi yarda y llevo gasolina para la máquina, señor. Es para eso. Wow, ¿really? Sí, eso es, yo iba a ir a cortar mi yarda. ¿Pero estás bien, José? Sí, nada más me corté, José. Por andar moviendo unos vidrios. Sí, por andar moviendo unos vidrios me corté. Hey, José. Dime. Por favor, ve con el oficial, subirte a la unidad de policía. Hello, sir. Sí, dígame. ¿Cuándo ya regresará de Nueva York? Pues mañana voy a tratar de hacer algo. Ok, por favor, dirigirse a la oficina José, del condado. Bien. Con el sheriff, José. Sí. José. José. Sí, dígame. Por favor, ¿quién ha sido José again? No puedo comunicarle a José. Él ya fue subido a la unidad de policía. Él se le han encontrado cosas en su vehículo. No es posible. Le voy a hacer una pregunta, señor César. Yes. Dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Cierto, compadre. Oye, estamos en la radio La Mejor FM y también en Claro Música. ¡Ay, qué manchado! Por no llevarme a Nueva York, güey, te lo juro, güey, que ya me iba yo a ir para allá. Dije, y a ver, güey, por no haberme llevado a Nueva York, o sea, perdóname, güey. Compadre, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? La del donde estás removiendo la carne. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, toda mi familia están aquí ahorita viendo qué onda, güey. Para que veas, cuando salgas de la ciudad, encárgale tus cositas a alguien más, no este tarima pendécuaro de tu amigo. 25 de septiembre, soy el Panda Zambrano. Escuchas el Panda Show por La Mejor FM y también Claro Música. Haz tu bromita, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ Quiero una broma. 807-26-3482 de todo el país. Los Estados Unidos, 855-2611-804. Y en este viernes me voy a Naucalpan. Ahí está Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí un poquito nervioso, ¿no? Por la bromita que le quiero hacer a mi mujer. Ah, ¿neta? O sea, está tan cañona la broma para la esposa que causa nerviosismo en ti. Más que nada que, como ahora sí que te la platico, ya tenemos casi un año de separados, pero nos llevamos bien. Ok. ¿Y por qué se separaron? Pues ya sabes, los celos de cualquier menso como yo, ¿no? Entonces, ¿por celoso? ¿Neta la celabas mucho? Un poquito. ¿Cómo cuánto? A ver, dime, ¿qué? ¿Con la mosca y todo? No con la mosca, pero sí por el celular, ya sabes. Órale, entonces llevan un año separados ustedes, pero siguen teniendo buena relación. Sí. Supongo por los más hijos. Más que nada por mis hijos. Ok, ¿cuántos hijos hay en la relación? Son dos. Dos, nombres y edades. Alejandra de 10 años y Enrique de 8. Ok, ¿y viven con mami? Sí, exactamente. ¿Y cómo se llama tu ex trompuda? ¿Cuál de todas? Bueno, la que le vamos a hacer la broma, vamos. Ay, ya. Ay, sí, se la dan muy acá de Juan Camaney. No tanto, pero sí, Beatriz. Beatriz, ok. Oye, ¿y piensan regresar o no? Pues ojalá y sí, pero con esta bromita, quién sabe, ¿no? Oye, ¿y de qué se trata la bromita? Platícame. Pues de que tú te hagas pasar por mi licenciado, mi abogado, pedirle la custodia de mis hijos, que apenas el domingo nos peleamos por lo de la escuela, que están pidiendo muchas cosas y todo eso y aquello, y ella no le echa ganas. ¿Y por qué dices que no le echa ganas? Porque todo el día se la pasa acostada, viendo su celular, jugando el nuevo jueguito ese de Free Fire. ¿Neta? O sea, es una nini ni nada, pero bueno, pues de menos atiende a tus chilpayates, ¿no? Pues sí, por eso mismo. Pues es una tarea, o sea, ser ama de casa, ser mamá, es una tarea dura, ardua, difícil, complicada, absorbente. O sea, entonces, ¿quién cuida a los chamacos? Acá tú ya dices que no hace nada, no manches. O de Calimán machista. Estás complicado, pero bueno. Oye, ¿y ella con quién vive? Con mi suegra. Ah, con sus papás. ¿Y tú la mantienes? ¿Tú das tú? Yo mantengo todo. Ok, bueno, ¿de qué se trata la broma? Pues es de tratar de quitarle a los niños, de que, pues como no está generando dinero ni nada y todo me lo piden, pues mejor que me den los niños. Ok, ¿y han tenido problemas de que de repente no le des dinero, te pida más o cosas así? Por problemas de dinero nada más. ¿Qué tipo de actividad te dedicas, Rodolfo? Repartidor de masa. De masa, cuata. Ay, joven. Con eso que te las das del todas mías. No, es que me agarraste en curva. No, empujones te voy a dar ahorita para que tu broma salga chida. Bueno, le vas a llamar y qué, le vas a decir que le quites a los niños, que los quieres. Explícame bien cómo sí, va el tema. Que me asesoré y pues la verdad como ella no está generando ingresos ni nada de eso, pues mejor que me pase a los niños y yo me hago cargo de ellos. Y pues sí, ahora sí que me los deje para que ella no sufra y ya se quede con sus papás ella. Ahora entiendo por qué dices que después de la broma quién sabe qué pasa. ¿Estás listo? Sí, pues marcamos en directo desde el Panda Center las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día y también a todos los integrantes de este maravilloso programa. Que Dios los bendiga. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. En Guajuapan de León, escuche el Panda Show por la mejor 105.3. Bueno. ¿Vale? ¿Quién habla? Pásame a tu mamá. Ah, eso ya, ¿qué pasa? Ah, ya. No, quería avisarte, que me asesoré hace rato y, pues, con el abogado, quiero pedirte lo que pide a los niños. ¿Qué? Que quiero pedirte la custodia de los niños. ¿Qué? Para que quiero pedirte la custodia de los niños, porque pues es que ya la verdad no la veo llegar. Ahora sí que me asesoré hace rato y simplemente yo los puedo mantener y ahora sí para pedirte la custodia total de los niños. Y de hecho estaba hablando ahorita con él. Él me va a asesorar. Bueno, ya me asesoró y me dijo que iba a hablar contigo. No sé si quieres que te lo pase. Pues si quieres. ¿Eh? Sí, pásamelo. ¿Sí te lo paso? Sí. Oye, por favor, ¿ya te puedes hablar con mi esposa? Si consideras que es necesario, con todo gusto. Con todo gusto. Sí, por favor. Claro. ¿Qué tal, señora Beatriz? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Habla el licenciado Manríquez aquí, pues, platicando con Rodolfo. Me está pidiendo que iniciemos un proceso tanto de separación y la petición formal de los dos menores en cuestión, sus hijos, lo que es Alejandro y Enrique. Le solicité que, pues, primero me argumenta que tienen ustedes una buena relación, que se hablan, que entablan buenos acuerdos, pero que hay diferencias entre ustedes debido a la cuestión económica y él quiere que metamos una querella, una demanda para tener la patria potestad de los menores. Yo estoy en su disposición de poder hacerlo, pero la recomendación que le estoy dando, y bueno, me está pasando el teléfono, que con gusto le doy la explicación, creo que esto se puede hacer de una forma privada antes de que llegue a juzgados. Como usted sabe, estamos viviendo una situación económica complicada, una situación de pandemia. Se están tardando, pues, muchísimos los juzgados en lo familiar para llevar, pues, estos dictámenes. Entonces, mi pregunta en concreto. ¿Usted estaría de acuerdo, primero, en darle el divorcio a mi cliente? Sí. Segunda pregunta. ¿También estaría dispuesta en darle la patria potestad de los dos menores hijos del matrimonio de Alejandro y Enrique? No. ¿Cuál es el motivo y cuál es su argumento? Porque él toma demasiado, era golpeador y mucha gente alrededor de nuestro matrimonio se dio cuenta. Está haciendo acusaciones importantes. Usted está diciendo que mi cliente es golpeador. ¿Tiene pruebas? Pues ahorita ya no, nada más tengo una foto, pero pues realmente no se nota demasiado. Pero su familia es testigo de que me golpeó, mi familia es testigo de que me golpeó. Sí. Incluso mis hijos pueden corroborar si es que es así, que nos golpeaba. ¿Y también a los menores? Pues de momento sí. ¿Cómo que de momento sí? Si puede ser un poco, pues, más clara, sí, porque, por favor. Por así decirlo, cuando estábamos comiendo, a mi niño le decía, ¡ey, maricón, deja de verme! Y le daba el mazapanazo en la cabeza. No me diga. ¿Tanto así? Sí, señora. Ahora, sí. Vuelvo a hacer la misma pregunta con el respeto que usted me merece. ¿Tiene pruebas? Pues, testigos. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque si nosotros vamos ante el juzgado, pues usted va, obviamente, a exponer esto ante el juez en lo familiar. Y para que esto proceda, en cualquier audiencia le van a pedir pruebas. Porque si no, pues está solamente en el dicho. Entonces, si usted argumenta esta situación, pues obviamente no lo van a dar como válido. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos una acusación directa, pues tenemos que tener pruebas, ¿verdad? Ahora. Mire, señor, ahora sí que usted pregúntele a él y que le dé la cara y que le diga que realmente, o más bien que le niegue que me golpeó. Mire, o sea, que él se lo niegue. Vamos a hacer una cosa. Porque la verdad es que estos antecedentes, él no me los ha argumentado. Si me permite, voy a poner altavoz. Si él efectivamente le ha levantado la mano a usted y a sus hijos, para mí va a ser una basura y yo no lo represento. Ok, está bien. Y es más, me pongo a sus órdenes completamente gratis para dejarlo en la calle. Sí, porque me parecen argumentos contundentes de su parte, pero a ver, señor Rodolfo, por favor, usted vino a verme, ¿sí? Argumentando que quería la patria potestad. Ese es mi trabajo. Exactamente, joven. Pero está haciendo acusaciones difíciles su exmujer, la señora Beatriz. Señora Beatriz, por favor, aquí está escuchando Rodolfo, si es tan amable. Ah, ok, bueno, yo en este caso, mi argumento para no darle la patria potestad de mis hijos es porque él me golpeó durante mucho tiempo, incluso durante el embarazo, una vez me tiró y sus papás tuvieron que ir a mi auxilio. ¿Por qué? Porque yo tenía 5 meses de embarazo, imagínense. Tuve que venirme a vivir a casa de mis papás precisamente por lo mismo, y enfrente de ellos llegó a hacerlo todavía. Fotos no tengo, pruebas de familiares, incluso su propio papá sabe que me golpeaba. Saben que toman mucho, incluyendo en su trabajo. ¿Quién se lo conoce alrededor? ¿Usted cree que le voy a dar la patria porque estás de mis hijos a una persona así? Alcohólico, golpeador. Mujeriego y de todo. Mujeriego no lo sé. Yo desde que me separé hace 2, casi 3 años, yo no lo sé. Yo le pediría, señor Rodolfo, con la claridad que estamos hablando, que me responda hacia las acusaciones que le está haciendo pues su esposa hasta este momento, porque no están divorciados. ¿Qué responde usted? No estamos divorciados. Yo nomás le voy a decir una cosa. Ya me quemó enfrente de todo el mundo. Nomás quería ver cómo se escuchaba el Panda Show. Señor, yo no te he quemado. Tú solito te has quemado. Yo no trabajo ni vivo por tu trabajo. O sea, yo mami, no lo hago. Era una broma. Oye, hermano, de verdad te salió el tiro por la culata. Eres una basura. Pues sí, una basura humana. Ya me quemó, ya. ¿Qué podemos hacer? Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Habla el pandita. Oye, pues te intentó hacer una broma, pero de verdad me salió el tiro por la culata. No, es que, espérate, es que no tienes vergüenza. De verdad eres un animal, güey. Eres una bestia. Está cañón. Oye, Beatriz, ¿neta te he hecho todo este tipo de cosas? Así es, señor. Wow. Mira, de verdad yo te pido una disculpa a título personal. Rodolfo te quiso hacer una broma. Creo que sí es una persona cínica. Hace 2 años estuve a punto de una parálisis facial por sus payasadas. Y ahorita viene con quitarme mis hijos en son de broma. Eso no se vale. No tienes perdón de Dios, Rodolfo. Neta. Y hablando neta, ¿sí le has pegado a tu exmujer? ¿Sí le has levantado sí, la verdad, sí. Pero fue hace años. Hace años y hace unos meses. ¿Por qué? Porque piensas que yo te ponía el cuerno. Piensas que estoy con alguien. No salgo de mi casa. Todo el tiempo estoy con mis hijos. No trabajo porque cuando intenté trabajar, ¿qué pasó? Me quemaste con los empleados pensando que andaba yo con alguien. Cosa que nunca, nunca, nunca, nunca te falté el respeto. Y Betty, y hablando neta, ¿por qué no has recurrido a las autoridades? ¿Por qué no has levantado la voz? ¿Por qué no has señalado a este tipejo? Hace muchísimos años me dijo mi suegra, demándalo. Te digo una cosa, es el padre de mis hijos. Yo no quiero ver sufrir a mis hijos por su papá. Era mi esposo, mi pareja, mi compañero. Estoy perplejo. Y aparte de escucharte cínico, hijo de su... No, paren la risa, no es de risa. Tienes toda la razón, pandita, discúlpame. Te pido un favor, Rodolfo, neta, te lo voy a pedir. Yo creo que pocas ocasiones lo he hecho y en esta ocasión yo creo que lo voy a volver a hacer. Rodolfo, deja de escucharme, apaga la radio, apaga tu aplicación. No existimos, eres una basura, no quiero audiencia con tú, ¿ok? ¡Púdrete, hijo de la chilindrina! Perdón, Beatriz, discúlpanos, neta. Y yo sí te hago la invitación abierta a través de este programa que levantes la voz. Eres una mujer, yo creo que ninguna mujer merece que un hombre le levante la mano. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los hijos? Hay autoridades y por favor cuídate mucho, ¿ok? Gracias, igualmente. Te mandamos un beso, Beatriz. Ok, hasta luego. ¡Uf! ¡Qué cosas! Como dice el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Él habló para hacer una bromita que en realidad jamás, si ustedes métanse a Claro Música, escuchen la repetición, o mañana en punto de las 8 de la mañana, él jamás pide que yo juegue el papel de abogado. Él dijo que iba a hacerle la broma a la esposa para pedirle en custodia a los hijos. Por algo pasan las cosas, pero es lamentable que en este siglo XXI, en este 2020, todavía existan tarimapendécuaros como este hijo de Calimán que abusen de las mujeres y de los hijos. Hasta aquí el Panda Show por la Mejor FM. Regreso el próximo lunes a las 7. Pero conéctate a Claro Música que estamos hasta las 10. A comer pandita. En este viernes 25 de septiembre del 2020, programa 522, ya 522 programas para Claro Música. Gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Si es fácil para ti, envíame un WhatsApp ahí con tu mensajito o un mensajito de voz al 553-726-3482 y platícame qué bromita. Y me voy hasta Tlalpan en esta noche. Allá está Vianey. ¿Qué onda, Vianey? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué haces, Vianey? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí intentando hacer una broma a mi mamá. ¡A tu mami! ¡Padrísimo! ¿Y cómo se llama la mami? Cristina. ¿Qué edad tienes, Vianey? 20. Órale, porque te escuchas así como chiquitilla, como que no rompes ni un plato. Como introvertida, como modosita, pero de seguro has de romper toda la vajilla, ¿no? No, pero está bien. Oye, ¿y con quién vives? Con mi mamá, con mi papá, con mi bebé. ¡Ah, ya tienes bebé a los 20! Ya. Ajá, entonces no eres tan tranquilita, mija. Ni tan modosita. ¿Qué edad tiene tu bebé? 2 años. ¿Y el papá qué onda? Pues bien, gracias. ¿Sí? ¿Fue por los cigarros? Te dijo ahorita regreso. Fue por el taxi, va a pagar el taxi. No eres tú, soy yo, pero pues fíjate que mi mamá dice que no. Sí, más o menos así. ¿Y cómo se llama tu nene o tu nena? Cristian. Ok, bueno, ¿qué broma para tu mamá, Cristina? Bueno, pues lo que intentábamos hacer es así como decirle que pues el papá de mi bebé pues me ha estado buscando. Uh-huh. Que pues me voy a ir con él. Que cuando ya esté mejor, pues vamos a platicar y vamos a... A ver, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir cuando estemos mejor? ¿En qué sentido? O sea, yo cuando me acomode ya con el papá de mi bebé, porque le voy a decir que pues estoy embarazada de él. ¿De Cristian? No, de otro bebé. Ah, perdón, es que Cristian es el hijo, no me has dicho cómo se llama el papá, entonces, tu ex. El papá se llama David. David. Oye, ¿cómo se lleva David y Cristina? Pues no muy bien. ¿No muy bien para nada? No. Okay. Es que, pues sí, cuando se fue, pues como que terminó mal. Entonces tú te vas a ir con Cristian porque quedaste otra vez, perdón, con David, dale con Cristian. Te vas a ir con David porque quedaste embarazada otra vez de él. ¿Y qué? ¿Le vas a dejar a Cristian y cuando estés acomodada ya vas a ir por él o cómo? No, pues yo planeaba decirle que pues me lo voy a llevar. Uh-huh. Y ya lo voy a dejarla ver otra vez a Cristian cuando ya esté bien acomodada con Tabla allá. Ok, oye, ¿y tú dónde estás ahorita? ¿En tu casa? En mi casa, sí. ¿Y tu mami dónde está? Trabajando. Ah, ok, porque con eso de que viven bajo el mismo techo. Ahora, pregunta obligada, ¿vas a querer que sea David? Sí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque según te pregunté, no se llevan muy bien, se conocen. Pues me mencionaría así como de que, no, pues mira, mamá, Dale, háblame fuerte, va. Porfa, háblame fuerte. ¿Ya me escuchas? Ya, pégese bien la boquita a la bocina. Pues decirle como que David está, que quiere hacer las cosas bien, que está dispuesto. Pues que se lo pase, porque quiere hablar con él para decirle que me voy a ir con él. Ok, pero no respondiste mi pregunta, me dejas con la misma laguna. Porque de acuerdo a lo que te pregunté, Cristina y David no se llevan bien y aparte se conocen. ¿Qué me sugieres o cómo le vamos a hacer? Porque si no va a decir, no, pues él no es David. No, yo creo, pues la verdad no convivieron así como que mucho. Mi mamá siempre fue así como de, el papá de su hijo y nada más, como que no platicaban mucho. Bueno, vamos a crear el perfil. David, ¿qué edad tiene? 25. ¿Qué tipo de actividad se dedica, que sepas? Es mesero. Mesero. Ok, ¿y cómo hablaba? ¿Así tranquilo, medio como, chale, ¿cómo? Como medio de pueblo. Como de pueblo. Como ajá. De pueblo, pero ¿del pueblo del norte o del pueblo del sur? Como del pueblo de Puebla. Bueno, pues vamos a echarle cookie, digo, ojalá aquí lo importante va a ser el enganche y que nos crea que yo soy David. ¡Marcamos! En directo desde el Panda Center, las bromas están en Tu Show. Hola, ¿qué tal? Soy Platanito Show y quiero decirles a todos que sigan escuchando el Panda Show. ¡Ay, güey! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Sale bien ahí. Bueno. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Ay, qué bueno. Oye, ma. Mande. Pues es que, ¿te acuerdas que ayer te estaba diciendo que pues, que lo que pasara, pues yo te quería mucho y que íbamos a estar bien? A ver, espérate. No, a ver, ¿cómo? ¿Te acuerdas que ayer te estaba diciendo que te quería mucho y que lo que pasara, pues íbamos a estar bien? Ajá. Pues es que he estado viendo a David otra vez. Sí. Ajá. Entonces, ¿Qué? ¿Y de qué se espanta tu mamá? Ni que fuera qué o qué. Entonces, pues, me voy a ir con tu madre. Vas a ir. No, que no. Bueno, señora, habla David. Nada más no le hable así, por favor. A ver, no más, güey, te largas. Adiós. No, Lupita, tú estás bien, adiós. Señora, yo se lo estoy pidiendo bien, por favor, no. Oye, si tú te escuchas modosita, tranquilita, oye, tu mamá es una fiera. Sí, ya sé. Oye, ¿por qué te dijo tu madre? ¿Por qué se autoflagela? Es que pues hubo un tiempo en el que sí pensaba que iba a hacerlo. Entonces, pues yo siempre como que me dio miedo y yo creo que ahorita de pensar que... A ver, sí. Platícame para que me metas más en contexto. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Yo soy David. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Dónde nos conocimos? En el trabajo. ¿En el trabajo? ¿Y qué hacíamos? Éramos meseros. O sea que tú, para ti es la mesereada. Sí. Meseros. ¿Hemos vivido juntos o no? No, ¿verdad? Sí. Ah, sí. ¿Cuándo vivieron juntos? ¿Vivimos juntos? Haz de cuenta que nos hicimos novios, vivimos juntos un año y ya fue cuando un año. ¿Con quién vivimos? ¿Solitos o con alguien? Solitos, pero bueno, en la misma casa, pero juntos, pero no revueltos. ¿En la casa de quién? ¿De tus papás? Ajá. Soquito, Loki, no, hombre. Perfecto. Vas a estar embarazada nuevamente, por eso es el match, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos. Marcamos en caliente las bromas en Tu Show. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. ¿Y no le has comentado eso, Dile, no. Mamá, pues es que estoy embarazada, pues sí, quiero intentarlo. Y ya le dices lo que me habías mencionado de que Cristian conviva con... Sí, sí. Bueno, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué son? No me cuelgues. Oye, pero que no te diga eso ni yo, ni los problemas que hemos tenido. ¿Mamá? Oye, ¿con quién estás hablando, Lupis? Pues es que está aquí David, es que quería hablar contigo porque pues es que estoy embarazada, mamá. ¡Ay, cállate, Lupita! ¡Estás pendeja! Mamá, es que por eso nos queremos ir, porque pues como es de David, pues me dijo que pues ya quería estar otra vez con Cris, pues otra vez ya con el bebé nuevo. Pues pásame a dejar el bebé y te vas. Pues es que ya estoy aquí en la central con Cris. ¿En dónde? En la central. ¿Y el bebé? Pues lo traigo conmigo. Ay, tu madre te está, ¿eh? Mamá, es que no te pongas así, es el papá de Cris, o sea, siempre va a ser el papá de Cris. Ay, o sea, sí, o sea, no más. No, vete a la fregada, me cae, Lupis, que no sabes. Además que es mi bebé, mamá. Sí, siempre te lo dije. Además es mi bebé. Cuando estuvimos juntos, ¿qué pasó? Es una verdulera, siempre te lo dije. Todos los problemas que tuvimos. Adiós, mamá. No me cuelgues, espérate. ¿A dónde? En la central. A ver, voy para la casa. No, mamá. A ver, ¿te haces una videollamada? Pero ¿cómo te hago la videollamada si no tengo tanto crédito? No estás en la central. Bueno, es que yo nada más te quería decir eso, que pues que ya me voy a ir con David y pues me voy a llevar al Cris. Bueno, yo nomás te digo que donde te encuentres, pinche vieja, no te vas, no te la vas a acabar, ¿eh? Mamá, es que quiero hacer las cosas bien. David quiere hablar contigo. A ver, pásamelo. Siempre eso. ¿Por qué siempre diciendo que yo soy el malo, señora, si siempre he querido estar con mi hijo y con su hija? ¿Por qué? Respóndame. ¿David? Bueno. Respóndame. ¿Por qué siempre has querido estar con Lupita? Sí, pero ¿se acuerda que cuando yo estuve viviendo ahí con ustedes, siempre usted se puso así? Siempre. Nunca nos han dejado vivir nuestra vida. Por eso es que quiero que estemos juntos los tres. Y yo nada más le voy a pedir de favor que no le esté hablando así, ni yo lo hago. Ah, sí, güey, pues nada más te voy a decir una cosa, pues ojalá y te alcance, cabrón, porque el niño no come puros pinches frijoles y tortillas, güey, ¿eh? Es nuestro problema. O sea, ¿y esos tacos? ¿Eh? Es nuestro problema de nosotros, no le estamos pidiendo chichi, ¿o qué? ¿Acaso Vane le pidió algo o qué? No le está pidiendo nada, nada más le está diciendo y ya. Si le pidiéramos chichi, entonces sí ladre. Pero no le estamos pidiendo nada. Tú no eres David, no, tú no eres David. Estás bien pendejo, tú no eres David. Ah, entonces ¿quién soy, Santa Claus o qué? Ah, de ser un pendejo. Pélele que nomás andas sabiendo a ver qué puedes sacar. Adiós. Yo no ando sacando nada. Nada ando sacando. Pues no vas a sacar nada, güey, adiós. Pues sí, pero pues chale, me lleva la fregada. ¡Mija, te lo advertí, chintrolo! Y aparte no hablas, mija, no hablas. Hablas dos palabras, te quedas callada. Sí, hablo, pero no te escucha. Yo siento que no te escucha. No, ¿cómo que no se escucha? Por favor, pero insistentemente en meter a David. Te lo dije. Si vivieron bajo el mismo techo, convivieron y todo, pues obviamente quieres dejar todo el peso, pues está cañón. Pues sí, te lo advertí desde el principio. Por eso es que hago todas las preguntas, no es porque no quiera ser mi chamba. Pero no, sí, yo digo que sí la creyó porque estoy enojada. Bueno, vamos a marcar nuevamente, por favorcito, pero aviéntate el peso de la broma. Estamos así como en la línea entre que sí, que no. Y luego te argumenta, no estás en la central. Bueno, no estoy, o sea... ¡Marquemos! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Qué quieres? Mamá, ya habla conmigo porque luego me vas a estar buscando por el Cris y yo no te voy a contestar. A ver si me... ¿Podemos hablar? Sí. A ver. ¿Por qué está mal que yo me quiera llevar al Cris? Tú me has dicho que quieres que esté con tu papá y que conviva con él, ¿y por qué no? Bueno, ¿tú quieres irte? Sí, es que yo estoy de panzas, mamá, otra vez. Y pues David me dijo que pues ya, que ya no viviéramos con ustedes, que no fuéramos para allá, con su mamá. Pues le dije que sí, que estaba bien. Me dijo que nos lleváramos al Cris. Oye, ¿dónde estás tú ahorita? Que ya voy para la central. Ah, ya vas para la central. No, sí. Bueno, Lupi, pues está bien, que te vaya bien entonces. Oye, mamá, pero no te quedes así enojada conmigo. No, mi amor, vete, que Dios te bendiga. Pero yo no te digo, no, o sea, le pasa algo al bebé y tú no sabes. Ahorita, mi amor, ese rato tu madre, te digo que tu mamá está bien loca. Tú cállate, metiche. Mamá, deje, es que... Deje de estar ladrando. Lupis, yo no quiero hablar con ese pendejo. ¿Cómo crees? Bueno, yo no sé ni quién es, si es David, pero... Lupis, por Dios, si es el David, ¿cómo...? Bueno, ahí tú sabes, hija, pero yo nomás te digo una cosa. ¿Es en serio, Pantone? Nada más, ¿le pasa algo al bebé y al rato que venga tu papá? Siempre tu familia de metiche, siempre, siempre. Mamá, pues es sí, que... Claro que mi familia, yo, güey, habías de ver cómo está viviendo tu familia. Vergüenza te había de dar si es que si eres David. Me cae que te hubieras puesto hasta de prostituto para que viviera bien tu familia. Pero ya sé que nada más comes puros frijoles y tortillas. ¿Y cómo? ¿No como usted? Tripona. Pues claro, güey, si me conocieras, pues soy gordita y bien alimentada. Sí, cómo no, pura mendiga grasa. Grasa, pendejo. Mamá. No, pues yo no quiero hablar con ese güey, no sé quién chingado es, pero no quiero hablar con ese güey, a mí me cae hasta gordo nomás de qué habla. Mamá, no me pienses, pues David, es que pero... ¿cómo quieres que te conteste si tú ves cómo le estás hablando? O sea, yo te estoy hablando y te estoy, o sea... Ah, bueno, pues entonces diciendo para que tú estés... que él no hable. O sea, yo te estoy hablando como que para decirte del Cris, mamá. Y tu mamá que... ladre y ladre, nada más ladra así como perro, ladra. Y que ella te diga, tu madre, pues es tu mamá. Ella no es tu mamá, no es tu mamá, ella no es tu mamá. Si fuera tu mamá no te dijera, chico, tu madre, porque tu mamá no te diría, chico, tu madre, si es tu mamá. Mamá. Te digo. Mamá, habla conmigo. Míralo, tío. Mamá, ¿y es que por qué? ¿Tú me vas a apoyar otra vez? Esa señora no es tu mamá. Tu mamá no te diría, tu madre. Mamá. A lo mejor te adoptaron o algo. Mamá, yo quiero que tú hables conmigo por el Cris, porque no me quiero ir enojada contigo. Pues sí te vas a ir enojada, hija. ¿Por qué? Porque te dejé bien las cosas bien. O sea, ¿qué tiene de malo que yo me quiera llevar al Cris para que esté con tu papá? ¿Cómo te lo vas a ir a vivir, llevar a vivir allá tan feo, Lucy? Pobre señora, ni siquiera tiene cama, gorda. Pero deja de eso, Lupis. Ahora sí tú sabes, hija. Yo nada mamá, más... Mamá, ¿entonces digo... estás en contra de que hoy esté con sí, tu papá? Tu mamá en la abundancia. Jodida. En la abundancia, uy, sí, un palacio. Mamá. Uy, vive en un palacio. Dile que se calle ese güey, ¿qué chingo le importa? Dile que por lo menos no tengo donde vivir, ¿no? Que él, pobre diablo. Entonces, si no mamá, quieres... Mamá, es que tú lo provocas. Nosotros podíamos estar bien, pero pues yo es que tú estás... Yo lo provoco. Yo lo único que hice es que no te defenderte, que no te mentara a la madre. A ver, ¿cuánto tiempo te abandonó, Lucy? Y ahorita ya vienes, ¿no? Pues pero bueno, es que nos hemos estado hablando. Mamá, a ver, pasa, hemos a ver estado... A ver, pásamelo. Pues no, que no quieres hablar con él. A ver, pásamelo. O sea, él está ahí queriendo hacer las cosas bien y ahorita ve ya cómo le dices. Ya no quiero que le estés diciendo ahí también de cosas, mamá. Está bien, ya no le voy a decir de cosas. A ver, espérame. No, mi amor, es que ¿para qué? ¿Para que me ofende y todo? Si tú sabes que ando bien mal de la garganta porque sabes que me dio el bicho. Ya salí habla adelante y todo. Él. Él habla con ella, pues no, ya ves, o sea, sí entiende también. ¿Qué quiere? Bueno. Bueno. ¿Qué quiere? ¿Quieres David? No, pues ya leí que soy Santa Claus. Ah, bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Ya le dije que soy Santa Claus. Mire cómo le hago. ¡Jo, jo, jo, jo! O sea, ¿qué quiere? ¿Para qué quiere hablar conmigo? Yo quise hablar bien. ¿Qué quiere? Quería hablar conmigo y bueno, se queda muda. ¿Qué? No, quiere hablar conmigo. Mamá, mande. ¿Por qué no quieres hablar con él? Porque él no es David. ¿Quieres que te lo pase o no? No, él no es David, pero y si sí es, pues estás haciendo bien malas cosas, hija. Pero pues ahora sí, mi amor. Tú sabes lo que quieres para tu vida y si y yo nada más te voy a decir eso, hija. No, ¿por qué no es David? ¡Jo, jo, jo, jo, jo! Ay, ¿por qué no es David? Diciembre. Luego se jo, ve. Jo, jo, ¿por jo, qué jo luego se ve? ¿Por qué es un güey? O sea, por 2 años que lo dejaste de ver, ya es... ¿Piensas que va a ser el mismo de antes o qué? No, Lupis, este es un hombre que vete a saber qué o dónde lo encontraste. Soy pero la no señora es... quesadillera tripula. Mamá, entonces, ¿cómo vas a creer que si quiere llevar también al Cris si no fuera David? Ella no es tu mamá no te diría chica tu madre. En verdad te lo digo, mi amor. Nunca te lo diría. Ya te lo dije, tú eres adoptada. Ella no es tu mamá. Mamá. No le digas. ¿Podemos quedar bien tú y yo? No le digas, ay, mamá. Quiero hablarte, quiero decirte dónde me voy a quedar, por si alguna vez quieres ir a ver al Cris. Ella no es tu mamá. Ella no es tu mamá, mira, pásame. Pues cuando llegue te digo. Pásame. Ah, bueno. Señor, usted no es su mamá. Usted no es su mamá de ella. Usted no es su mamá. Una señora que es madre no le dice chica tu madre a tu hijo. No, no se lo dice. No, ¿ah, se lo no? dice. Usted no es su mamá. ¿Y no, eso no es quién su... lo dice? ¿Qué yo eres? Le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. Ay, entonces lo que tú hiciste es ¿qué hiciste? Esos güeyes, ¿cómo se les dice que tienen a sus hijos y los abandonan? Pues papás, ¿cómo que cómo? Papás. ¿Y cómo se le dice a las señoras? ¿Cómo se le dice a las señoras que se meten? Ay, ya, Dios, tú me das flojera, yo estoy trabajando, la neta. No, no, no, ¿qué está haciendo usted nada más ahí? Mamá. Adiós, yo no quiero hablar con ese... Mamá, espera, que ya puedes hablar conmigo, ¿o no? Al rato vas a querer hablarme por dónde está el Cris, porque cómo estoy, entonces no te voy a contestar. ¿Hables conmigo? No, ya no quiero hablar, hija, porque me pones de mala... Porque... Oye, mamá, mamá, bruta, no lo puedo, mamá, ¿qué? Escúchame. A ver. Ya me voy para Puebla. Cuando llegue, escúchame. Ajá. Cuando llegue, quiero que me digas cómo se escuchó el Panda Show. ¡A toda máquina! ¡No, mamá! ¡No fue! Entre mamás y ching, tu madre no. Cristina, habla Santa Claus. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué onda, Cris? Oye, ¿por qué le mientas la madre a tu hija? Oye, pues lo que no sea tan mensa. Oye, pero no, oye, pero así, ¿cómo la base? Mira, si de por sí viene, es una chavita de 20 años, ya es mamá, pues supongo que ha tenido ahí... Pues algunos tropiezos cañones, ¿no? Y bueno, recuerda que uno es el reflejo de los propios padres, así somos los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tú, él te da la noticia y tú, ¡ah, chico! ¡Oh! Mi pregunta es, ¿usted considera que es buena educación, buen principio, buena lección el mentarle la madre así al hijo o a la hija? No. Entonces, ahora, si usted le mienta a la madre, también la hija tendría el derecho de mentarle a la madre a usted. Ah, sí, nos lamentamos la verdad es que. Vianey, ¿tú no, le has mentado la madre a tu mamá? Normalmente no. O sea, pero sí se la has mentado. Sí, a ver. Bueno, con ustedes la familia ching tu madre. Ya me imagino, entonces, ¿qué pasó, mami? Ching tu madre, hola, mija, sí. Ahora, cuando Cristian, el pequeño, de repente te diga, abuelita, ching tu madre, bueno, pues no le van a poder decir nada, ¿verdad? No, él no juega. Pero bueno, bien, ahí dile por qué la bromita a tu mamá. Pues porque para ella siempre me dice que soy una mala hija, entonces ya me estoy portando bien para que ya me diga por qué bueno. Oye, Cristina, yo creo que íbamos muy bien y créeme que se lo advertí a tu hija. Yo no tuve que haber hecho el papel de David, tuvimos que haber hecho... Es que se iba con otro, alguien muy diferente, te habías encontrado otro güey. Pero bueno, se empecinan y más cuando le preguntamos, pues tú conoces perfectamente a David. Pero bueno, se ve que también el coraje y la rabia te lleva por buenos caminos. Pero bueno... En fin, dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. No, no, no, no, no, me tienen que decir tu madre. Las dos y fuerte. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡Tu madre! Línea de Loshito para Estados Unidos. 1-855-26-11-804. Comunícate desde los Estados Unidos, 855-2611-804, de todo el país, 800 pendiente. WhatsApp 553-726-3482, por la señal de Claro Music en este 25 de septiembre. Y estoy en Sacramento, California, ya está Jonathan. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo andas de lo llovido, papá? Pues bien llovido, pandita. ¿Cómo estamos? Bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo estás, Jonathan? Aquí está bien nervioso. Oye, ¿te puedes mover? Porque como que tu señal no es muy buena y se entrecorta. Es que estoy dentro del closet porque le estaba diciendo a la producción que tengo 5 niños y no los puedo callar, entonces me escondí en el closet para que no, para no escucharlos. Neta, Jonathan, tienes 5 chilpayates, güey. Bueno, tengo 6, pero tengo, sí, ahorita tengo 4 conmigo y mi niña pues vive también aquí en California, el otro es mi traño en otro estado, pero tengo 6 en total. Oye, ¿qué edad tienes, Jonathan? Ah, tengo 26. 26 años y tiene 6 hijos. ¡No manches! Oye, está bien que te encante pisarle, compadre, pero pues hay de dos: o ya amárratela o usa condón, güey. O sea, no, todo, quiero elegir loco. Todo lo que gastas, imagínate, con 6 morros, está cañón. Oye, entiendo, hay menores ahí. Te metiste al closet. ¿No puedes salirte ahí a la calle? Déjame, mejor no voy a salir. Sí, porque ¿sabes qué? El problema es que se te corta mucho, la señal no es buena y bueno, pues el chiste es para que, pues para que amalcoye el asunto, ¿no, Jonathan? A ver. ¿Qué dijo? ¿Que sus hijos son gays? ¿Verdad? Oye, ¿y está la mamá o no? No, ella está trabajando ahorita, yo los cuido cuando en la tarde, ella los cuida en la mañana y yo en la tarde. Ándale, pues. Bueno, ¿y por qué estás nervioso? ¿Bromita para quién, Jonathan? Para mi tío. Mi hermano y yo le hemos estado tratando de hacer una broma desde hace ya, bueno, como un mes. Órale, oye, ¿y cómo se llama el tío? Jaime. Jaime, ¿qué bromita para Jaime? Te escucho. Pues que se la dejé caer un trans y pues que se le quedó atorada. Oye, yo creo que queda padrísimo porque mira, si tienes 6 hijos y se ve que pues obviamente que eres bien con compadre. Entonces, a ver, tú tienes una experiencia con una mujer trans en un hotel ahí en California. Resulta que se la dejaste Cayetano, pero pues no le sale, papá. Entonces, ya le venté saliva de todo y nomás no. Oye, ¿y tu tío, ¿qué más tienes de familia ahí en California? ¿Quién es tu familia? Pues tengo primos, mi hermano, que es mi hermano, es mi tío, pero se quedó conmigo como mi hermano porque mi abuelita falleció. Ok. Pero, somos varios pues aquí. Bueno, te pregunto esto porque aquí cuál sería la coartada, el por qué le estás llamando a él para pedir el consejo de cómo poder salir de esa situación, porque como dices, ya hasta salivita le echaste, güey. No, lo que pasa es que como él sabe, él pues desde que yo llegué aquí a California, pues él siempre ha sido como mi padre, pues, okay. Me ha criado y todo, y cuando necesito un consejo, sea lo que sea, siempre pues voy con él. Perfecto, bueno, pues yo voy a jugar el papel de la trans, compadre. Voy a estar, pues, quejándome porque, pues, obviamente, ay, es que no me sale. Tienes que entrar medio preocupado y decirle que, oye, pues, me da mucha pena, estoy en una situación embarazosa, no sé cómo planteártelo y, pues, te dejas ir como gorda en tobogán. Bien descriptivo, mi querido Jonathan, bien descriptivo, ¿ok? Pandita, última cosa. Hace 2 días cumplí 1 año de que empecé a escuchar el Panda Show. ¡Ah, neta! Siempre me alegras todas las mañanas, ¿no, neta? Ah, o sea que escuchas la repetición por Claro Música. Es porque me dice mi carnal que no escuche en vivo porque tal vez él me hace una broma y no quiero escuchar y regársela. Pero qué bueno, pues digo, para eso también están las repeticiones. Gracias, de verdad, estamos de festejo contigo 1 año. ¿Y cómo supiste de nosotros? Ah, porque un amigo en el Facebook, yo puse, a ver, pasen estaciones de Radio de México o algo así, y me dijo, pon el Panda Show. Y lo busqué y me di con Claro Música y fue donde lo empecé a escuchar. Y tú dijiste, oye, ¿por qué no encontré esto antes? Ajá. Y tú dijiste, ¿qué es esta chingadera del Panda Show, no? De primero sí, pero ya dije, pero no, te digo, y me alegro todos los días. Cuando te escucho en las tardes es cuando estoy haciendo de comer con mis niños. Y en las mañanas escucho la repetición otra vez. Qué bueno, qué bueno. Le va a encantar escuchar a tus hijos la bromita de cómo te está chingando atrás. Les va a encantar. Pero bueno, tus morritos hablan en inglés, o sea que no van a entender ni madre, ¿no? No, algo que vayamos en chino. Bueno, ¿ah, por qué en chino? Mi esposa es asiática. ¡Neta, no manches! ¿Y los 6 hijos que tienes son con la asiática? 4. ¡Wow! Le has clavado 4 pepinos a la asiática, papá. Oye, tengo ¿y esa asiática? Tengo un niño italiano y una niña que es mexicana completamente. Mira, o sea que en la variedad está el gusto. ¡Órale! Sí, sí, sí. Oye, ¿y de qué parte de Asia es tu mujer? Ellos es de una cultura que se llama Hmong. Ellos no tienen país. Ellos, unos nacen en Tailandia, otros en Laos. Así pues, están dispuestos, pero no tienen país ellos. ¿Y dónde la conociste? Aquí en California. Es que ellos aquí viven como refugiados, pero ella ya es de una generación aquí, ella nació aquí. Órale, mira, no, pues está bien, compa, pero 4 pepinos está cañón. Está complicado, pero bueno, pues vamos a divertirnos. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de siempre, Ernesto La Guardia. Estoy aquí escuchando el Panda Show. No se vaya, no tienen nada mejor que hacer que escuchar este programazo. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bebé. John, me duele mucho, John. Baby. Quéjate, güey. Ay, baby. Oh, my God. Oh, yes. Bueno. Hey, tío. Hey. Tío, ¿está ocupado? ¿Qué pasó? Ay. Es que tengo un problema muy grande. ¿Qué pasó? Pero no, ¿quién está ahí? ¿No hay nadie que lo escuche? No. Espérame. Okay. Ay. ¿Qué pasó? Oh my God. Es que me vine a un hotel. Me vine a un hotel con una vieja, pero resultó que era vato. Y pues se la dejé caer, pero no se la puedo sacar. La traigo atorada y no sabía quién llamarle. Oh my God. ¿Qué? Ay, papi. Sí. Es que pues ya bebiendo con detrás con mi vieja y pues ya no me daba. Y me dijo, espérate, no te muevas. Y pues se me hizo fácil venirme con esta vieja que está en el internet, pero resultó que era transvesti, entonces la metí por el culo. Ah, espérate, no te muevas. Y no se lo puedo sacar y no sé qué hacer. ¿No puedes caminar al baño? Pues okay, no puedes. Los dos. Oh, baby. No puedes caminar al baño poco a poco y empiezan a mojarte así como... ¿Eh? ¿Como los perros? No puedes caminar, no hay hotel ahí, no hay baño en el hotel, en el cuarto. Sí, pero es que no nos podemos ni mover. No, ¿qué quieres, que yo te vaya a desatorar, cabrón? Oh, ay. Oh, baby, lo único que puedo hacer es tratar de que caminen al baño. Y no sé, quizás me voy para acá. Es que ya para que saliva y no sale, ya le eché saliva y todo. Es que no sale. Pues yo nunca me he dejado caer un vato, cabrón. Pero pues ya. Si tratas con meterte jabón no funcionará. Ay. Por eso te digo que te metas a la regadera. Ay, no, y no, como que te echas jabón, no sé. Tampoco ese güey ya debe de saber, pues. Ay, me está lastimando. No me digas que es primerizo. Ay, me está lastimando. Pues sí. Es que no le quiero llamar al 911 porque no quiero que se entere mi vieja, porque entonces sí nos vamos a divorciar. Oh. Ay, my God. Y no sé qué decir. Iba a llamar a Mario, pero dije, no, este güey se va a burlar y le va a echar a todos. Dije, mejor le digo a mis tíos. Ok, vete al baño como puedan. Trate de moverse despacito los dos juntos. Yo creo, es lo que se me ocurre. Johnny, No te muevas, baby, no te puedes muevas. Mover? No. ¿Puedes caminar? No, me duele. Despacito. No, please, no te muevas, no. ¿Qué a ver, déjeme hacer? Ver si quiere hablar con usted. ¿Quieres hablar con mi tío para ver? No, ¿para qué me lo pasa a mí? ¿Yo qué voy a hacer? Aguanta, hello. Nomás vayan, traten de caminar al baño y échense agua ahí con... Traten de caminar al baño y échense agua con jabón, me imagino, no sé. Hello. No sé. Habla Pam. No sabe cómo puede él sacármela porque ya me está desgarrando todo. Me siento mal. Tomo algo, algo como para estar bien parado. Y lo tengo, me duele mucho. ¿Podría decirle cómo puede él sacármelo, por favor? Please. Pues es que yo no puedo decirle porque yo nunca lo he hecho por ahí. Esa es la cosa. Yo lo hago con mujeres. Y el problema... Pero por eso es lo que estoy tratando de que les estoy diciendo, que vayan al baño como puedan, vayan al baño. Es que el problema es, estamos en la cama así de lado, porque estábamos de perrito y bueno, tuvimos que hacer de lado porque no alcanzaba el celular que estaba en el móvil. ¡Hey, baby, please! Don't touch, please. Y no así podemos. Vale. Así como puedan, así como se están lastimando, aunque sea okay. En vez de estarse moviendo y lastimando, traten de poco a poquito avanzar al baño y traten de mojarse con jabón. Es que no podemos pararnos, es que, señor. ¿Por qué no? Está más grande que yo, está bien grandota. Ya ves que yo estoy chaparrillo. Y esta está bien grandota y no la puedo, okay, no la puedo entonces, mover. Pues lamento decirte, pero vas a tener que llamar a Guayana y Guayana. Está caballona, pues, ¿verdad? Está caballona la potra. Espérate, no te muevas, ¿qué estás diciendo? Llama a Guayana. Tienes que llamar a Guayana. Es que se va a enterar mi vieja. Que se vaya la vieja. Please. ¿Cómo vas a arriesgar tu salud hasta por eso? Please. Por eso estás así, por su culpa de ella, y todavía fíjate. Ay, yo que tú marcabas a Guayana. Oh my god. No te va a quedar de otra porque. A ver, espérame, voy a tratar de sacársela a ver qué pedo. Espérame, déjame tratar. No, por favor, baby, please. My ass, please. Okay. Okay, a la de tres, yo hago para adelante, okay, y jalas duro, okay. Okay, baby, okay. One. Two. Three. Oh my god. Oh my god. Ya salió, tío. Ya salió. Me salió todo chorreado. Pero, espérame. Tiene un papel ahí. Déjame lo veo. El papel dice cómo soy el Panda Show. Que esto es una broma. Me la apliqué. Tío, está en las bromas del Panda Show. Hola, tío. Espérate, güey. La dulce se escuchó porque estaba en el altavoz, se metió para dentro de hablar. No importa, que no se mire. Dijo que es burón cotorreo. Mira, Jaime. Así lo voy a dejar. Si nos escucha el mundo, que se entere tu vieja. Como si yo me hubiera cogido vasos este güey. Oye, Jonathan, te pido un favor. A ver. La verdad sentí muy rico. ¿Podemos repetir la escena final, por favor? ¡Puerco, ven, nos vemos, bye! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya colgó tu tío! Oye, ¿sabes qué es lo más chido de todo, Jonathan? Que se lo imaginó todo, güey. Se lo imaginó. Oye, ¿quién dijo que había escuchado? ¿Quién? ¿Tu tía? mi prima, me quedé que mi prima lo escuchó y le llamó a mi otra prima. Mira, yo creo que no se les va a hacer raro, porque si tiene 6 hijos, dijo, bueno, pues ya una atrás ya y por el uyuyo ya. Sí, le estamos marcando a ver si contesta tu tío. ¡Jaimito! ¿Qué? ¿Por qué colgaste, Jaimito? Yo tengo cosas que hacer para escuchando mapas. Dame 2, compadre, para eso te hablamos. Dile, ¿por qué le hiciste la broma, Jonathan, al tío? No, pues es que ya teníamos tiempo el Mario y yo planeando qué íbamos a hacer de broma y no sabíamos qué hacerle, pero pues nomás porque pues nosotros sabemos que si necesitamos algo ya sabemos con quién confiar, para lo que sea, ya sea que necesitamos algo. Asustado. Oye, Jaimito, ¿qué quiere? ¿Que vaya a despegarlo? ¿Qué pedo? Se te antojó, Jaimito, no lo niegues, se te antojó. Mira, yo no le hago al barro, la en neta. Tu mente pasó, oye, ese sí lo de apretar, porque no. En mi mente pasa que el Jonathan va a ir a dar a eso si su vieja no le da. Bueno, en fin, familia. Dígame, en Sacramento, California, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda la pandita. Claro que yo te oigo por Claro Música, pandita. Órale, he estado movidito este viernes, este 25 de septiembre del 2020. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Y qué gusto acompañarte a través de la aplicación de Claro Música en todo el continente. Comunícate Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Vía WhatsApp es buena opción, 553 Pandita. Y me voy con más cotorreo. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Bueno, buenas noches. Buenas noches, carnal, buen fin de semana, ¿cómo andas? ¿Con quién tengo el susto? Con Ricardo. Se nota que es viernes, Ricardo. Andas todo tarima pendejo, me cae. ¿Qué onda? Platícame, ¿qué haciendo? Pues aquí ando chambeando. Traigo una camioneta de aeropuerto a Chapingo. Ya casi voy llegando a Chapingo. ¿Y qué hace esa camioneta de aeropuerto a Chapingo? O sea, es de pasaje. Ah, o sea que hay gente que trasladas todos los días en varios viajes del aeropuerto a Chapingo. Exacto. Mira, qué buena onda, de ser divertidísimo, ¿verdad? No tanto, ¿eh? Acaba uno cansadísimo. Platícame tu broma, Ricardo. ¿A quién le vamos a hablar, amigo? Viene. A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama María Herminia. María Herminia, paso mecha. Herminia. Ok, y bueno, ¿y qué broma para María, tu mamá María? Bueno, mira, lo que pasa que yo terminé una relación, ya tiene rato, entonces ahorita ando con una muchacha. Mi mamá sabe y todo, nada más yo le quería hacer la broma de que pues me encontró el federal haciendo cositas. Uy, uy, uy, te agarró con faltas a la moral el policía, no manches. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo un problema, a lo mejor tu mamá me reconoce la voz, porque con eso que ya llevamos 3 meses saliendo. Sí, de verdad, yo de cariño le digo, mamá María. ¿Qué me dijo? Digo, porque sabes que tienes hermanos y todo, de cariño le digo así, le hablo al orillo, ¿cómo está mamá María? Bien bonito. Oye, entonces tú estás detenido, pero ¿qué? ¿Estabas echando tu buen caldito en el transporte donde andas circulando? Sí. Ok, ¿qué vehículo es? Es... ¿Color? Blanca. Ok, más o menos como el techo, como la pared, como más o menos, ¿qué? Para describirla. Tú sabes, en las bromas hay que ser bien descriptivo. Bien descriptivo. Pero luego quiere sacar de onda, ¿verdad, Panda? A ver, ya sácame de dudas. Entonces, ahí le vamos a decir que andas en la camioneta. ¿Dónde estaba el rollo, me dices, en Chapingo? Dame una avenida, unas esquinas, ¿sabes? González. Se llama González, una parada. Esto ya pertenece aquí al Estado de México, ¿no? Sí. ¿Con quién te agarramos? ¿Con una muchacha de nombre? Jenny. Sí. Muy bien. ¿Qué edad tienes? 25. 25 años. Perfecto. ¿Estás listo? Sí. Pues marcamos en este momento las bromas en el Panda Show. Oye, Panda. Mande. Panda, ¿no puedes entrar tú primero? O sea, que tú eres el federal. Pues sé lo que voy a hacer, baboso. Ah, bueno. Chale. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué, señores, como siempre, un gran abrazo para todos. Los saludos, amigo Luis García Postizo. Señores, un verdadero saludo, mi querido Panda. Ojalá que siga haciendo esas bromas tan maravillosas. Espectaculares, pero fenomenales tus bromas, querido Panda. Saludos de parte de tu amigo Luis García Postizo. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, habla el oficial López. Buenas noches. Ahí encuentro una señora de nombre María Herminia. ¿De parte de quién? Habla el oficial López para servirle Estado de México. Sí, dígame. ¿Con quién tengo el gusto? Es su hija, dígame. ¿Su hija de quién? De la señora María Herminia. Ah, mire, estamos solicitando apoyo. Tenemos un detenido aquí sobre González, muy cerca de Chapingo. Ricardo Ismael. Ajá, fue detenido aquí sobre el vehículo. Está solicitando poder hablar con la madre. Ajá. Si me la pone en la línea, por favor. Lo que pasa es que ella salió, no sea malo, comuníquemelo, por favor. Mire, tenemos un 34 falsa la moral en ese sector. Recibimos un llamado por parte de alguna gente de aquí sobre Avenida González porque lleva más de 35 minutos la unidad estacionada. Nosotros nos dirigimos directamente al lugar para inspeccionar. Ajá. Y encontramos al señor Ricardo con una señora de nombre Jenny, menor de edad, 17 años. Lo agarramos con el arma en la mano. Ajá. Yo espero, trato de ser explícito, la situación, nos encontramos teniendo relaciones arriba de esta. Y obviamente tenemos que dirigirnos ante el Ministerio Público de este sector para hacer la declaración, pero aquí el problema es que está solicitando el apoyo el señor Ajá, sí, mire, no sé, yo soy su hermana la mayor, ¿me lo podría comunicar, por favor? A ver, vamos a tener la atención, ok, a ver. A ver, Jimena, bájatelo de la unidad, bájatelo. A ver, vente, muchacho. Vete. No está la señora que nos dijiste. Hay una mujer que se identifica como tu hermana. A ver, toma el teléfono, pero rapidito, por favor. No, que estaban poniéndole con la otra vieja. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, güey? Pues me agarraron. ¿Pero cómo te agarraron? Pues sí, se me hizo fácil y me paré aquí en una avenida y pues yo creo le hablaron al federal y ya me tiene aquí y me voy a llevar al destacamento de aquí del federal. ¿Y luego? Pues me voy a quedar detenido. ¿Pero en dónde? Pues acá, como si fueras hacia Lechería y antes de Chinconcuesta al destacamento. ¿Como si fueras a dónde? A Lechería. ¿A Lechería? ¿Y luego? Dile a ese güey que se calle. Ay, ¿cómo le voy a decir? Pues ni modo, que te le digo y capaz me agarro. Por eso, ¿y luego? Pues, ¿qué hago? Dime. Pues, ¿cómo que hace, güey? Pues yo no sé. Ay, pues por eso les estoy hablando. Pues es que me dijeron que a quién se podría marcar y pues solamente ustedes. Ajá, por eso, pero o sea, te llevan y luego, ¿qué pedo? Pues me van a pasar al ministerio, o sea, ahí al destacamento federal. Dice el que te cachó parchando con la vieja. ¿Eh? Que te cachó parchando con la vieja, ¿sí o no? Sí, es el federal. No mames, cada día es menor de edad, ¿y luego? Pues por eso es la bronca, porque es menor de edad, pues. No mames. Ricardo, ¿sabes en qué pedo te está metiendo? Ya no sé ni qué hacer. ¿Sí sabes en qué pedo te está metiendo? ¿Qué hago? ¿Eh? Pues no sé, ahorita le voy a hablar a mi tío Moisés, porque yo nosotros, ¿qué hacemos? Pues sí, pero mientras le hablas, o sea, o habla tú, convéncelo, para ver si le ofreces algo, no sé. ¿Pero qué le ofrezco, Ricardo? No sé, habla tú con él, con el oficial. A ver, pásamelo. A ver, oficial. Dígame, le habla mi hermana. Oficial López, dígame. Mire, pues a ver, explíqueme cómo está el problema. Bueno, pues el problema es grave, como ya se lo platiqué, yo te estaba escuchando que el señor le estaba platicando. Mire, aquí hablando directamente de la situación, el señor Ricardo junto con la señorita, porque, bueno, es menor de edad, estaba teniendo relaciones sexuales. Ajá. O sea, no sé si quiere que sea más explícito o con ese término. No, ya lo entendí. O sea, sí, ya lo entendí que estaban teniendo relaciones. Estaban teniendo relaciones sexuales. Ajá. Relaciones sexuales adentro del vehículo en vía pública. Es correcto. Como usted sabe, la ley del Estado de México, eso está penado. Ajá. Nosotros tenemos que proceder a remitirlo al Ministerio Público, presentando la unidad en el corralón y presentando a las dos partes. Ajá. Aquí el problema, que obviamente lo que quiere evitar el señor, porque se ve que es más vivido que la señorita, es que tenemos, bueno, el Ministerio Público, no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no estamos autorizados para ello, aún en este momento. Tiene que llamarle a los padres de la... Señorita, tiene que llamar por teléfono a los padres para que se presenten porque es menor de edad. Ajá. Aquí el problema es que van a tener que pagar una multa, pero el problema es que se van a enterar, obviamente, de cómo estaba Chivito en precipicio. ¿Y de cuánto es la multa? Es lo que quiere, pues, evitar. Sí. Dice que es el hermano suyo de usted, ¿verdad? Dice que es sí, hermano. Es mi hermano, sí. Entonces, pero me dice usted que es una multa, ¿de cuánto es la multa? Mire, pues aproximadamente, no me crea mucho, pero el problemita en lo que llegue el Ministerio Público y todo, no le va a salir menos a su hermano de 15,000 pesos. Menos no le va a salir. Entonces me estaba diciendo, pues écheme la fan oficial, mire que todo, que estoy trabajando, que necesito entregar el vehículo. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición, simplificando administrativamente, y pues estoy para servirle. Mire. Pues no, yo ahorita me encuentro aquí en Iztapaluca. ¿Qué? No sé si me podría decir ustedes exactamente dónde está. ¿Para qué quiere la ubicación exacta? Nosotros estamos aquí, en lo que es la calle de González. Ajá. ¿La calle de González? Sí, estamos exactamente en la calle de González. Pero ajá, nosotros le damos la ubicación exacta, pero ¿cuál es el motivo, cuál es el objetivo, siento? Pues tenemos que ir con él. Sí, y pero pues sí, como para ver si realmente vale la pena la espera, ¿verdad? Mire, los 15,000 pesos que usted me está pidiendo en este momento es ilógico porque no los espéreme, tenemos. Aprende a escuchar lo que estoy diciendo. Ajá, diciendo. A ver, espéreme. Dígame. Usted me dice cuánto es la multa. Yo le estoy poniendo un ejemplo de lo que más o menos, no me crea, es más o menos lo que va a pasar en el Ministerio Público. Okay. Yo no le estoy diciendo que en un momento dado es la participación que unos servidores estamos pidiendo como gratificación. En ningún momento, aprende a escuchar lo que están diciendo mis palabras, señorita. O sea, en ningún momento. O sea, prácticamente, si usted quiere que nosotros nos esperemos aquí para que venga usted, nosotros liberar la unidad, entregarle al hermano y aquí se rompió una jerga y todo, pues sería cuestión que usted nos diga a ver si vale la pena. Usted sabe que hay que repartir al comandante. Su boca es mi límite. Yo en ningún momento estoy solicitando absolutamente nada. Lo único, estoy tratando de ver que... Porque su hermano está diciendo que sí, le podemos echar la mano, ¿verdad? Ajá. Y estamos en la mejor disposición de poder colaborar en la situación. Pero sería cuestión que usted, pues, diga, ¿verdad? Y si llegamos a un buen término, estamos en la disposición de poder hacerlo. Y espero, estamos aquí enfrente de la gasolinera. Aquí venía González. Ajá. Mire, ¿y por qué no me da unos 15, 20 minutos? Y yo me comunico con usted otra vez. No, pues discúlpeme, pues ¿de qué se trata esto? No es oferta y demanda. O sea, nosotros estamos teniendo una atención. Ajá, y yo le agradezco su atención. Y en ningún momento estamos para estar esperando. Aquí, recuerde cómo es esta situación. En caliente ni se siente, llegamos a buenos términos, sí, sí, yo lo sé que usted dice que nosotros, caliente ni se siente. Nosotros no estamos interesados. Nosotros no estamos interesados. Cumplimos con nuestra obligación como policía del Estado de México. Nosotros nos dirigimos al Ministerio Público correspondiente, que es el 72, y nosotros entregamos, hacemos nuestra declaración, levantamos la querella sobre esta situación, entregamos el vehículo, lo mandamos al corralón, entregamos a la señorita, y bueno, ya después el Ministerio Público es el que dictaminará, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra función. Y ya, pues, ya después lo que proceda, lo que suceda. Por eso, o sea, yo lo entiendo, pero ¿está de acuerdo a que yo tengo que comentarlo? Porque yo no puedo tomar una decisión. Híjole, pues ¿qué le puedo decir? Pues lamentablemente, pues entonces nosotros vamos a proceder ante el Ministerio Público que corresponde. Entonces le comunico a su hermano, por favor, nomás para que le diga que no hubo ninguna situación y que quiere una llamada. Entonces nosotros vamos a proceder. Así que buenas noches, ¿eh? A ver, señor, dale nuevo arreglo, así que por favor corte la llamada, nos vamos a trepar a la unidad. Y nosotros procedemos ante el Ministerio Público. Así que adelante. Bueno. Es que quieren dinero, Ricardo, y ese güey yo no sé cuánto dinero quiere. Dice que para el comandante y que para no sé cuánta madre. ¿De dónde sacamos dinero ahorita? Que le estoy diciendo que le marco en 15 mil. ¿Quién te agarró? El federal. Federal. Me estoy diciendo que le marco en 15, 20 minutos para hablarle a mi tío Moisés y que me diga qué hacer, y dice que no. Pero no, es que no quiere, ni es que yo nada más traigo una cuenta y pues ahora sí que es una miseria para ellos. Por eso, güey, pero si tú viste que ese día por sacar la camioneta de la ruta, ¿cuánto te sacaron? $1,000. ¿Tú crees que ahorita dice que es delito federal y que es su puta madre y que no sé qué tanto? Pues sí, o sea, pero le estoy diciendo que sí, que me espere, que le voy a hablar a mi tío Moisés. ¿De dónde sacamos dinero ahorita, güey? Pues si no, pues ya que me lleven, que me pasen y pues ahí me llevarán mis cigarritos, ¿no? No, ma, ya tenemos uno adentro, Ricardo. ¿Entonces qué hago? Oye, si no pásame a la chava. Ahí no va a hablar ella. La chava no quiere que se entere su mamá, porque sí, es menor de edad hasta a él. No quiere hablar ella, no quiere hablar. Entonces, bueno. Por eso es que ese güey quiere que yo ahorita le lleve dinero, Ricardo. Bueno, oye. ¿Qué? Te tengo que decir algo que es peor. ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¿Pero no te vas a enojar? No, ¿qué pasó? ¿Cómo soy el Panda Show? ¡Pablo! ¡Vete a tu madre, Ricardo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que vaya, que vaya, que la chingue! ¡Oye, ya colgó Vero, no manches! Ya colgó tu hermana, a ver, vamos, marquemos en caliente a ver si nos responde. ¿Cómo te dijo, vete, chingue? Tu madre. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Ay, Dios mío, 25 de septiembre. ¿Qué cositas pasan en el Panda Show? A ver si contesta. Bueno, ¿Qué pasó? Ay, es una broma del Panda Show. No, Ricardo, pero mamá, ayer se puso mala. ¿Por qué? Tú no llegaste. Sí. Ay, Nancy. Dios. ¿Tuvo buena o no? Sí, Ricardo, ya está. Temblaba todo, ¿eh? Oye, Panda, pregúntale que cuál fue la parte que más le sudó. ¿Cuál fue la parte del puerco que más te sudó? Está muda. ¡Te hablan! Está muda. Ricardo, ¿eh? Bueno, ya de la que dijiste. ¿Sabes qué? Eso te pasa por metiche, hija de Calimán, porque la bromita no era para ti, pero luego ahí, y la hija de Juan Camané, yo, es mi hermano, qué tranza. Bueno, ya. Al rato nos vemos. ¿Qué rato va para allá, hombre? ¿Vas a llegar? No, va a llegar. Sí. Ay, ¿qué te parece la mamá? ¿Te parece la mamá? Jude Calimán. ¿Qué onda, carnal? No, ¿me puedes regalar un pandacel? El pastel, los pandaceles, ya lo sabes, tienen que entrar a Telcel.com y adquirirlos, o al menos hasta que traigamos otra promoción. Ya nos vamos, hasta aquí el Panda Show en este viernes 25 de septiembre del 2020. Regreso el próximo lunes para llevarte el programa 523 del Panda Show para Claro Música. Quédense con lo mejor de la semana, soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Todos los macuarios.